Yo te perdono. El ángel que amabas ha abandonado la tierra. Toma su mano por última vez y despídete de ella. Necesita un sacerdote. ¡No! Lo que necesita es un vengador. Alguien la ha asesinado y ya lo sabe todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que dice? En esta casa no hubo crimen. Tan solo fue una fatalidad. ¡Váyase! ¡Váyase! Sí. Huiremos de Francia. Lo único que me queda es Eduardito. Él será todo para mí ahora. Y la necesito a ella para que lo críe. ¡Eloísa! ¡Eloísa, abre! ¡Abre ya, Eloísa! ¿Quién es? ¿Quién está hablando? ¡Eloísa! ¿Qué te ocurre? ¿Qué diablos te ocurre? Esto se ha acabado. Señor, se ha acabado. Me descubrieron. No puedo seguir viviendo. Me voy. Ah. No. No. No. ¿Está muerta? No. No, no puede ser. No. Esto no está pasando. No. ¡Eduardito! ¡Eduardito! No. ¡Eduardito! ¡Hijo! ¡Responde! ¡Responde, hijo! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Despierta! ¡Está frío! ¡No! ¡No! ¡No!